Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 14 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por visitar www.gabou.com.ar y seguirme en Twitter @gabou. Lo que intentamos con este podcast es entender qué está pasando con el stand-up en Argentina y también en otros países, en otros lugares del mundo. Por ejemplo, ya hablamos con Simón Palomares, que nos contó de festivales y de lo que pasaba en Australia. Y en este podcast tenemos el primer contacto con Uruguay. El protagonista es Juan Pablo Olivera, que es el productor de stand-up más importante de Montevideo. Y es la puerta de entrada para varios comediantes argentinos que quieran actuar en ese país. Yo lo conocí hace algunos años cuando fuimos con Campa Pichot, y a partir de ahí siempre fuimos con él. Puedo decir que es una persona muy muy trabajadora, es un muy buen tipo, es una persona confiable y responsable. Es además un productor que cumple con lo que promete. Es un apasionado por su trabajo. Van a escuchar charlando a dos personas que aman el stand-up, que tienen diferencias, que tienen puntos de acuerdo, pero dos personas que están apasionadas por el stand-up. Le está dando forma a la industria en su país y vale la pena escucharlo. Recibimos a Juan Pablo Olivera, señores. Mi experiencia fue ver que el stand-up en Uruguay, bastante diferente a lo que pasa en Chile, bastante distinto a lo que pasa en Argentina. El stand-up en Uruguay, entiendo yo, pegó como una cosa más cool. Que acá. Acá el stand-up en Argentina es una cosa popular, digamos. Es una cosa. ¿Por qué crees que en Uruguay es más, más cool? Quizás es una mirada, por un lado, ¿no? Yo preferiría que. Uruguay es más cool, por ahí como país es más cool. Por ahí es más cool, ¿viste? Legalizamos la marihuana, hacemos esto, lo otro, entonces por ahí parece que seamos un poco más cool. Pero mira, en cuanto a eso, también está bueno que sea popular. Quiero decir, nosotros como productores necesitamos que la gente vaya y para acordar tickets, la gente tiene que saber que va a pasarla bien y que es un show de stand-up y que funciona. Y entonces, en ese sentido, yo pretendo que sea algo popular. De todas maneras, a diferencia por ahí, para no quedar en ese hueco de que es algo super cool, en Uruguay no hay cosas que sean, bueno, hay cosas cool claramente, pero es decir, no hay esa segmentación que a lo mejor en ciudades más grandes como Santiago o acá, en otras latitudes, donde hay más gente y todo está más repartido. Nosotros en Uruguay tenemos, no sé, han hecho el curso de stand-up y se han subido a Open Mic nuestro directores de canales de televisión y lo han hecho reponedores de supermercado en el mismo curso, al mismo momento. Entonces no es tampoco que sea algo más cool. Nosotros lo cuidamos, la gráfica que hacemos desde el Club de Comedia y Dios los cría es como prolija, entonces puede ser que tenga como cierta pincelada de algo medio cool, pero nada, la gente va y se ríe y a los bares funciona bien y es en ese plan, ¿no? Así como decís que entonces es similar a lo que pasa en Argentina. Sí, yo creo que sí. Por ahí tuvo un crecimiento más exponencial, porque ¿cómo es? Porque nada, acá en Argentina hace muchos años que se está haciendo, allá no hace tanto y ya sucedieron que hubieron programas de tele, una marca se apoderó de los género, comediantes. Los comediantes con Maxi de la Cruz lo conducía, que un poco juntaron a los comediantes del Río de la Plata, ¿no? La gente que está haciendo stand-up y demás. Difícil de hacerlo en televisión y más de la manera que lo hicieron. Por ahí habría que hacerlo de una manera un poco diferente para intentar replicar, pero a lo mejor ese tipo de cosas son miradas más de productores de stand-up como vos o Ana, ¿no? Mirá, yo creo que a ningún productor nos gusta cómo se hace el stand-up en tele hasta que no lo hagamos nosotros. De todas maneras, sabemos cómo hacerlo. Pero de todas maneras, más allá que uno es crítico, también uno agradece que la gente haga. Yo en general al que hace, viste, le agradezco porque realmente yo creo que si nos va bien, si le va bien a uno, nos va bien a todos, digamos. Sí, yo agradezco a la gente que hace también, pero es medio complejo cuando no sucede lo que debería suceder. Esto es comedia, tiene algunos ingredientes que conocemos bien y que tanto en televisión o como en shows más amateur deberían intentar replicarse y que sucedan. Entonces, a veces uno mira algunas cosas con ojo crítico yo soy un hacedor, yo soy de una ciudad chiquita del departamento de Colonia, tengo boliches, máquinas de espuma, fui locutor, soy locutor, programas de radio, soy un tipo inquieto, entonces claro que agradezco a la gente que hace y que se mueve y que va en busca de lo que tiene ganas. Pero lo que pasa es eso, que hay veces que hay gente en el afán de hacer, por ahí no hace las cosas tan bien y ta. Y bueno, ahí empieza a hacer un poquito de agua algunas, desde mi mirada, ¿no? ¿Cómo está la comunidad de comediantes de Uruguay? ¿Están unidos? ¿Están con muchas fracciones? ¿Cómo la ves? En términos generales yo creo que están unidos. Siempre hay conflictos, ¿viste? Y a medida, ahora está empezando a pasar algo que, bueno, los temas son finitos. Uh-huh. Digamos, lo que pueda apoyar un poco más es como dice cada uno su cosa, pero empiezan a aparecer algunas pinceladas que por ahí alguien ya lo hizo. Nos pasa, por ejemplo, me da lo que tengo que comentar. Malena está haciendo un material nuevo. ¿Pichot? Malena Pichot está haciendo un material nuevo que en Uruguay lo hace una chica que se llama Laura Fariero, que es una de las mejores comediantes que tenemos en Uruguay, que hace tiempo que lo ven haciendo. Lo fue a ver invitada, yo la invité, porque aparte estuvo en el ciclo que hicimos. Y vos no sabías qué material iba a hacer. ¿Qué material iba a hacer Malena? Nada, ni pedo. Y cuando veo, y cuando ella ve que está con otros comediantes, que Malena hace lo mismo, exactamente lo mismo. Pero ahí tenés, ese tipo de cosas pasan. Y bueno, y en Uruguay nos estamos encontrando recién con este tipo de situaciones. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo están los comediantes? Están juntos, están con ganas de hacer cosas, están inquietos, pero empiezan a aparecer este tipo de cosas. Que también ¿y qué se hace con esas cosas? Y para mí, no sé, eso es una decisión muy personal del comediante. Yo sé que lo que en este caso hizo Laura, lo hizo Laura, porque lo vi antes, porque Laura conmigo, está en mis shows. Pero después, es como yo tenía una punta para escribir de que yo soy uruguayo, pero por mi manera de hablar muchas veces, o como visto, además, doy como medio porteño. Entonces tenía un chiste que era en plan de 18 de julio y 9 de julio, y vine a ver cómico y lo hace Wine Ranch. Y está, ¿y qué voy a hacer? ¿Voy a ponerme a discutir? No, lo hace Wine Ranch, es de Wine Ranch. Yo qué sé, me voy a poner a... Me parece que ese tema de los materiales es histórico, como que desde que empezó la comedia. Digamos, es permanente la... Sí, sí, ¿quién dijo esto? ¿Quién dijo lo otro? Sí, sí. No sé si hay una solución a eso. Está en cada uno. Está en cada uno. Y está en cada uno en apuntar a ser un cómico original. Como hablamos muchas veces, que uno no va a ver bandas de rock. Va a ver la banda que te gusta. Y bueno, cada cómico tendrá que laburar para seguir forjando ese lugar dentro de la comedia, más allá de lo que... de la pincelada que puede escaparse, que en este caso Laura tiene un tono, una manera de decir, un lugar donde se para, que está, bueno, Mariana sube, hace eso y está, sucede eso. Cada uno va por su camino, ¿no? Bueno, vamos a un tema muy... Te lo voy a preguntar yo porque es algo que yo quiero saber. ¡Ay, Dios! ¿Cómo convenciste a Patricia, a la cerveza Patricia, para que ponga plata en el stand-up? Porque en Argentina no tenemos ninguna marca que diga, la bajo para el stand-up, pongo, invierto. No hay ninguna marca que haga eso. ¿Cómo hiciste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le vendiste? Yo creo que... Aparece, te lo pongo así, como te hago tensión. Yo creo que... No, que tiene que ver más con el claim. Y hay que estar atento. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. No el ejemplo de Patricia, que ahora te cuento igual bien. Porque el claim de Patricia es lo que importa, es lo de adentro. Pero acá lo hace Snyder, creo. La cerveza lo que importa. Bueno, pero es lo mismo. Pero, por ejemplo, yo tengo un show donde Beldent apoya el stand-up. Y Beldent está con el claim. Vamos a reírnos más. Pero claro que hay que tocar a la puerta. Capaz que acá los mercados son más grandes. Entonces es más difícil para barrer a un mercado, a cierta cantidad de gente, necesitan estar en lugares más grandes y más... Entonces, en Uruguay vos decís, hay una movida del stand-up. Bueno, genial, porque pasa eso, porque están en los bares y porque somos una comunidad mucho más chica y a lo mejor eso está bien para la marca. Y en ese sentido, Cerveza Patricia ha apostado por esto, ha hecho dos concursos a nivel nacional donde se han presentado comediantes amateur, ha habido un jurado con algunos otros stand-uperos y demás, yo he participado también en eso, lo he producido también. Y con los cuatro finalistas hemos recorrido el país. ¿Y la marca está contenta? Sí, está contenta. Igual las marcas siempre necesitan renovarse. No es que la alianza de Cerveza Patricia sea histórica para con nosotros. Hoy en día ve que el stand-up le sirve como un contenido, pero Cerveza Patricia ha hecho festivales de corto. porque los cortos audiovisuales en su momento tenían, eran hot, y volverá a ser cortos el día de mañana. No puede estar todo sustentado en una marca que apoye. La marca hizo su laburo como lo hizo Maxi de la Cruz con su programa Los Comediantes, para popularizar, más allá de la crítica o de la mirada, o cómo lo habría hecho uno como productor y sabiendo los condimentos necesarios para transmitir lo que pasa en un teatro o en un bar a la tele, que es tremendo desafío, ¿no? ¿Y hay comediantes profesionales que estén viviendo esto en Uruguay en este momento? Hay algunos que están haciendo algún intento, pero sí, es mucho más chico el mercado, la guita es menos y cuesta un poco eso. Creo que se puede ir en busca de eso. Hay comediantes que están que están facturando con comedia, pero para ahí son más los famosos, que ya también pero hay algunos son convocados. ¿Hay alguno que dejó su laburo de oficina para dedicarse a hacer stand-up? No, en el caso de Laura en este momento está como con el stand-up, pero ella es comunicadora social y en algún momento capaz que vuelva a hacer algo de esto, o pega no sé qué y ha trabajado en radio, ha hecho otras cosas, digamos. Cada uno va armándose su carrera. Es muy difícil. En Uruguay el multiempleo es algo que por una cuestión de mercado es así. Yo produjo stand-up, tengo shows de 600 butacas, de 120, dos bares, grabo locuciones, soy locutor de un par de canales, grabo comerciales, tengo boliches, máquinas de espuma, yo qué sé, ¿se entiende? Haces mucha cosa. Yo soy inquieto, pero el multiempleo, el pluriempleo... Es habitual, es muy habitual, ¿viste? Claro. ¿Viste? Todavía no está en un momento de madurez y no hay un mercado tan grande como para que algunos comediantes que son muy buenos y que ojalá tengan la oportunidad de hacerse un hueco lo hagan así como super pro y que puedan vivir netamente de esto, netamente de esto. ¿Hay algún país con, digamos, yo lo que veo es que España el stand-up tuvo una forma, en Estados Unidos tiene una forma distinta, uh-huh, en Argentina distinta, en Chile distinta. Sí. ¿En Uruguay vos crees que está emparentada con algún tipo de modelo? Es una buena pregunta. Nunca me puse a pensar exactamente... claramente no es el modelo español, pero se hace en bares, pero tiene otra cultura y otra fuerza el modelo español. Para mí estamos más cerca de lo que sucede acá, y con todo lo que implica, ¿no? Hay shows que se juntan por afinidad y van a un bar y hacen stand-up en un bar, y se juntan por afinidad, con lo que significa un show de esas características. Y después hay shows que están más armados, donde se programa realmente y donde uno que va a ver comedia puede esperar que suceda más a lo que creemos nosotros como productores que tiene que suceder, y hay cosas en teatro, pero es más parecido a lo que sucede creo que acá en Buenos Aires que con otras latitudes, que por ejemplo Estados Unidos o yo qué sé, o España, etcétera, ¿no? Lo que yo noto también, otra característica que noté del stand-up en Uruguay es que está bastante concentrado. Es decir, decilo. No, hay una especie de monopolio, también tendrá que ver con el mercado y con el volumen de, digamos, no puede haber 15 productores de stand-up, porque sí, no los hay tampoco en Buenos Aires, digamos. No, claramente. Y está bastante concentrado eso, vos te das cuenta. Claro, soy quien lo tiene. Claro, sí, claro. Señor, claro que me doy cuenta. ¿Y qué crees de eso? ¿Es bueno, es malo? ¿Vos crees que es bueno? Mira. ¿Qué reflexión te genera? ¿Qué reflexión me genera? Mira, tiene que ver también con el que pega primero o pega dos veces. Yo me he tomado en serio esto y he hecho cosas para que suceda la movida de stand-up. Otros han puesto otros ingredientes, ya los mencionamos en la nota. Entonces, yo hago lo que tengo que hacer. Tampoco hay mucha posibilidad, hay posibilidades de que puedan aparecer otros programadores, hacer no sé qué, pero bueno, está en ellos en buscar ese espacio y que suceda. Yo creo que a medida que vaya creciendo esto y que va a seguir creciendo, van a aparecer ese tipo de cosas. Para mí, lo de ahora es prácticamente... No es casual, porque también es buscado. Cuando yo vengo a Buenos Aires, como vengo ahora, y llevo a María Pichotti, llevo al Gordo Casero, llevo a Celsi, llevo a Simonetti, yo he trabajado con... Yo qué sé, pensemos en el monopolio. En el monopolio, o en esa mirada hegemónica. Yo vengo centralizada. Yo vengo a llevar el stand-up. A ver, ¿cómo arranca esto? Soy locutor, veo un show de stand-up y digo, esto está buenísimo. ¿Dónde lo viste? ¿Qué fue lo primero que vi? Creo que fue cómico, ¿sabes? Acá. Sí, dije, esto está buenísimo para hacer eventos, para claro. sumar esta mirada a mi faceta de locutor. Yo he venido a laburar acá al FIAP, ponerle Festival Iberoamericano de Publicidad, a ser maestro de ceremonia. Es decir, he trabajado en radio, entonces he hecho eventos. Entonces dije, esto está buenísimo para los eventos. Y digo, me vengo a estudiar acá, empecé a averiguar un poco y surgió la posibilidad de hacerlo allá. ¿Y qué quieres hacer allá? ¿A que llevaste un docente? Hacerlo allá es llevar a Angelini. Llevar a Angelini 3 temporadas. Angelini ha sido tremendamente generoso para con nosotros, es un capo. Pero ha estado Martín Rocco, ha estado Hugo Fili, ha ido Diego Weinstein. Ha sido vos con la troupe de Campa Pichot, después shows, ¿no? Simonetti, yo qué sé, un montón de comediantes, pero no sé, de todo, de Pablo Molinari, el Gordo Puente, yo llevo gente, son diferentes tonos, diferentes. Y bueno, eso también te hace parar en un lugar y dice, ah, sí, sí, sos vos el que maneja el coso. Sí, sí, pero también lo he buscado, digamos. Lo he hecho de esa manera. Ahora estoy con otros proyectos que no tienen nada que ver con stand-up y pretendo pegar primero. Y voy a hacer lo imposible por pegar primero. Sí, sí. ¿Qué cosas de lo que ves en Buenos Aires, en Argentina, en el stand-up, no te gustan? ¿Qué cosas que vos ves de la comunidad de comediantes o de los shows o de la movida que vos decís, esto ojalá que no se replique en Montevideo o voy a trabajar para que esto no suceda? Mira, lo que veo al contrario. Quiero como cosas que sean como más efectivos. Los monólogos. Los monólogos uruguayos. Eso me parece eso me parece que lleva tiempo. No hay nada más que puedas hacer que esperar a que los comediantes. Después miradas así de lo. Pero prefiero. Yo no quiero lo bueno. Porque lo bueno. Malo. Quiero lo malo. Quiero que. Tenemos la confianza para que vos me cuentes lo malo. Lo bueno. Y sí, hay un montón de cosas buenas. Y no sé. Miradas, yo qué sé. El virar al sketch, por ejemplo. Cómico este año está haciendo, viró bastante el sketch, tiene monólogo, cada uno es un monólogo, pero todos 10 minutos monólogo, después es sketch. Y yo como productor me quedo en el stand up, un micrófono, un flaco hablando 15 minutos, pim pum pa y afuera, efectivo 100%, no vengan con megaproducciones, porque ya después eso no es stand up. Digo, eso como algo que yo intentaría mantener. Yo tengo Yo y Tres Más, que es un show que es súper exitoso, que anduvo muy bien, que se transformó en un programa de tele 3 veces por semana, en horario prime time y cosas. Y los comediantes, estamos hablando ahora, y quieren, ¿viste? Porque ven cosas y quieren, no, porque qué tal, si hacemos esto, lo otro. Yo en ese sentido tengo una mirada muy similar a la, quizás a la tuya con Campa Pichot, stand-up. Puro. Una luz, un micrófono, andá y hacelos reír. Después quieren tener alguna situación colectiva, la hacemos. Quieren hacer algo, son toda gente de tele, quieren hacer una situación al inicio, algo al final, podemos jugar, guionamos un sketch, lo producimos. Pero el core del negocio, el core de esto es el stand-up, es monólogo, una luz, un micrófono y efectividad. No morcilleo y dar vuelta en chiste, risa, hora 20 y afuera. Buenas noches, muchas gracias por venir. Andá a recomendarlo porque la pasaste bien seguro. Dame 3 comediantes de los que pasaron por tus manos como alumnos, como producidos, como que hayas visto, etcétera, que tenemos que tener en la mira para el futuro. ¿Uruguayos? Sí, uruguayos. Ah, uruguayos. Santiago Reyes, Laura Falero. ¿Tiene que ser podio así de 3? No, sí, ¿puedo ser uno más? ¿O puedo meter alguno más? Puede ser uno más. Porque puede ser Pablo López, por ejemplo, Adelina Perdomo. Hay un puñado de gente que se está tomando las cosas. Diego Viñolo, Germán Medina. Gente que se está tomando las cosas en serio y que está poniendo todo. Y que van a llegar a buen puerto. Es que es la única forma. Seguro, pero no hay, sin dudas. Son gente que admiro, gente talentosa, que se sube a hacer reír y la pelea. Y hay otros que no, capaz me estoy olvidando de alguno que también debería estar dentro de este catálogo. Pero hay otros que llegan a stand-up, pero que no es el su métier exactamente, o es lo que. Y llegan a coquetear con él y por ahí suben a unos escenarios y se bajan. Pero está bien que haya lugar para todos. No, yo no digo que esté mal. No, a mí me no, parece no. que tiene que haber lugar para todo. No, no. Es como el fútbol. Hay gente que juega con los amigos al fútbol un picado el domingo. ¿Sí? Y hay gente, y está Messi. Y en el medio hay de todo. Entonces. No, no, está bien. Yo lo digo. Además, de hecho, yo doy clases. Nosotros hacemos clases de stand-up. Por eso. Esos otros que vienen a. Porque el stand-up tiene algo también que no sé si a vos te pasa ahora con la escuelita, etcétera. Que la gente viene a buscar algunas herramientas. A mí me pasa gente que viene, creativos publicitarios, que han trabajado y se han enfrentado a la hoja en blanco millones de veces y que quieren aprender a presentar mejor, ¿viste? Imagínate para un creativo publicitario, para un tipo de negocios, político. El que entienda un político, el que entienda lo que es blanquear. Claramente, como quizás los comediantes que están escuchando esto, que entiendan lo que es blanquear, lo que distiende, lo que... ¡puf! Mucha gente viene a buscar eso. Mucha gente viene impulsado porque son los graciosos del grupo. Y hay que ver a dónde quieren llegar con esto. Entonces, hay que buscarlo un poquito a la vuelta. Yo no digo que no haya lugar para todos. Lo que sí estoy en contra, y lo remarco de esta manera, es esa programación de shows por afinidad. Tres de un curso. Que no pueden presentar nada y que no pueden subirse ni primero, ni segundo, ni cerrar, ni nada. Con dos escenarios se juntan a hacer una cosa en un bar. Pero me parece que ese es el camino lógico inicial. Si no, ¿por dónde empezás? Pero vos tenés que empezar con el que tenés al lado, con el que conocés, con el que por ahí tenés confianza, con el que te puede putear, que te puede putear tu material, te puede decir lo que estás haciendo está mal. Pero bueno, pero eso es un comedy buddy. No, pero me refiero. A ver, yo programo, tengo shows dos veces por semana, también donde suben esta gente, digamos, esta misma gente. Pero yo programo un tipo que presenta en un bar donde funcionan las cosas, donde hay un micrófono, donde hay la luz, donde se escucha, donde la música de sala está elegida para eso, donde los tipos no te atendan con la coctelera y la máquina de no sé qué, donde la gente va a ver comedia. Entonces ese es el lugar para tomar el coso. Yo vengo también del curso, porque con ese criterio no hagan curso, no hagan nada. Vayan, súbanse al escenario, cuenten anécdotas y yo digo en el sentido de poner luz al final del túnel, ¿dónde? ¿Por cuál es el camino? Es como un indicador del camino, digamos. Pero no tienen que hacer. A ver, hay como. Yo lo que noto es que entre los docentes de stand-up hay como dos caminos posibles. Uno es: vení que yo te organizo la muestra. Yo te la voy a hacer bien. Y. Sí. Pues está la digamos. Sí, la muestra. Yo armo la muestra, vos vas y te presentás. Después está, como hace Weinstein, que dice, y como hacen varios, digo. Sí. Que dice, producite vos. Producite vos. Sí. ¿Vos estás de acuerdo con la primera? Yo hago la primera. Porque además, yo entiendo que es la manera de que los comediantes también vayan como con cuidado, no se den palos de entrada, porque con ese criterio, si no, insisto, no recomendaría que hagan el curso. Que vayan y descubren. El curso es para el armado del material. Después la muestra. Pero es lo mismo. No, la muestra pero puede ser una creación propia. Es el armado del material. Pero el curso es también decir, vayan por acá. La dinámica es esta. Esto es un pie, esto es un revés, así se hacen las cosas. Sí, pero vos no escribís el material. Yo no le escribo el material, eso es eso. Por eso. Pero bueno, pero en la muestra o en las presentaciones posteriores, a ver, yo entiendo que hay como que acompañar, es como si fuéramos una bici con rueditas. Después ellos van, y además no tienen la obligación de hacerlo con nosotros. Cada uno hace lo que quiere, hizo el curso, lo pagó, que haga lo que quiera. Pero desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Ernesto, nosotros los cuidamos. Nos llevamos las primeras presentaciones dos, tres veces, que se suban el mes, que es el boliche donde hacemos stand-up, con un comediante que los va a presentar bien, en un orden donde les va a ir bien y demás. Porque después es muy ingrato, que hacen el curso, y suben a cualquier lado y naufragan como los mejores. Y porque no están las condiciones, porque hay un montón de cosas que atentan contra que suceda lo que todos esperamos que suceda. Está bueno esto de que haya como, por un lado... Los docentes que promueven que el comediante produzca su propia muestra. Uh-huh. y quienes, como vos, hay varios que producen la muestra. Me parece que este es un tema, esto sería un... Si yo tuviera que estudiar stand-up, ¿sí? Le preguntaría al docente, antes de empezar, si me va a producir la muestra o la tengo que producir yo. ¿Sí? Porque es una cosa que queda medio para el final. Y puede ser... Ambos tienen como argumentos sólidos para producir o para dejar que el alumno produzca. Sí. A ver, creo que la enseñanza es esa. Es cuando vas a tomar un curso, preguntá el tema de la muestra. Preguntá cómo va a ser el final del curso. Es raro, porque todavía no empezaste. No, pero yo de entrada les cuento que hacemos una muestra en Undermovie, en un teatro. para 120 butacas. Y les cuento, yo laburo así. Porque también laburo de esa otra manera. Cuando se bajan, yo los llevo a mes. Y se suben, y después está Ernesto, o estoy yo, dándole consejos. Diciendo, che, escuchame, te fuiste a la mierda del tiempo, hiciste esto, lo otro, te diste cuenta de esto, te diste cuenta de lo otro. Más Ernesto, capaz, que yo, que estoy más como... ¿Y cómo? Entonces le hacemos una evolución, que es fuera del curso, o es parte del curso, como quieras llamarlo, pero es a partir de lo que sucede ahí. Yo no puedo ir a un bar, a no sé dónde, a ver qué están haciendo y cosas. Y hay algo que es fundamental, porque hablamos... De que está bueno que haya de todo, genial, yo entiendo. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Buenos Aires? No sé. 14, 60 creo que es Argentina. Millones, 14, sí. 15 millones. Somos un millón. Es un lugar donde nos conocemos todos, donde el boca a boca funciona casi, no hay 6 grados de separación, hay 2, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros en un bar, armamos algo en un bar, y no pasa lo que, de vuelta insisto con esto, lo que todos esperamos que pase... Se cae, porque la gente no es teatrera. Digo, en Uruguay tiene una tradición teatrera, pero a la gente le cuesta salir a la casa, ver un show, y de quién es, a dónde vamos a ir, a ver qué. Entonces van a un bar donde hay 3 que nunca hicieron nada. Es una poronga, digamos las cosas como son, ¿viste? Podrá haber alguna cosa buena, cosa... Pará, déjame terminar, porque te lo noto en la cara. Sucede eso, y después dice, no, stand-up, no. No, ¿qué vamos a ir? Vamos a ver una película que sabemos de qué trata. Entonces yo trabajo para que el show de stand-up esté bueno siempre. Yo te programo a 2 que están haciendo sus primeras armas, tienen un escenario o 2. Pero después te programo otro que tiene 40. Y vos vas a pasar, porque vas a ver a tu amigo, la vas a pasar bien con tu amigo, en el caso de que seas novato, pero van a venir otro que te partió la cabeza, otro que está buenísimo, otro que por ahí no te gustó tanto, otro que tocó tal tema que te encantó. Y vos te vas lleno y feliz para tu casa. Y hay veces cuando se programan de la otra manera, de la que estamos hablando, donde no sucede nada, decís, vos, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Y no estoy mirando los mejores goles de la liga, de no sé qué. Esa es mi mirada, y por eso laburo de esta manera. ¿Cómo, con Ernesto, que entiendo es el tu socio, sí, cómo manejan natural el tema? ¿Cómo, claro, tu socio natural. ¿Cómo lidian, cómo manejan cuando un comediante no es gracioso? Tiene un alumno que por más que le dan toda la técnica... Y el pibe hace todos los deberes, o la piba hace todos los deberes, vuelve, y no es gracioso, porque pasa. Pasa. ¿Qué hacemos con eso? Y se le sigue dando consejos. El tema es cuando no te dan bola. No, y cuando te das cuenta que por más consejos que le des... Y bueno, ahí tendrán que... ¿No? Muchos se dan cuenta solos, en definitiva. Porque vos lo programás, y lo volvés a programar, y te dices, mirá que cambié todo, y lo programás y naufragan, y a lo mejor los programás a los X tiempo y también se terminan como dando cuenta. Yo igual, cada uno de los que me pide, che, mirá que estoy para volver, Germán Medina es un caso. Germán Medina subió, hizo la muestra, creo, no recuerdo bien si llegó a hacer la muestra, creo que sí, que hizo la muestra. Y en un momento desapareció, pero desapareció, no está a ningún lado. Che, yo quiero volver, programame, quiero volver, trabaja, pum, pum, pum, pum, pum, está donde está. Siendo tremendo presentador, tremendo comediante y con... ganas de crecer y de vivir de esto. Ahí tenés un tipo que quiere vivir de esto. El tipo trabaja en IBM y quiere vivir de esto. Y se va a romper el culo, se está trabajando para vivir de esto. Y lo va a lograr. Y lo va a lograr. ¿Vos vivís de esto? Aparte, yo sé que, que tenés muchos multitrabajos. Es multi. Yo mucho tiempo le dedico a la comedia. Mucho, mucho. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Es el core de lo que estoy haciendo está centrado en esto. Porque, por ejemplo, estoy acá en Buenos Aires. Tengo un estudio portátil y hoy grabé. Y ayer grabé. Y vine editando un comercial para algo. Y tengo todo. Está mejor que este estudio, ¿no? Sí, no, este está muy bien. Tengo otro tipo de micrófonos, quizás. Pero bueno, hago eso. Eso es un... Este es un SM58, que tomen nota que querido. Es el Shur que deberían utilizar todos los comediantes. Esto con cable, por Dios, no usen inalámbrico que se corta, ¿no? No importa. No, pero es de lo que yo hago, te diría que. De 10 cosas que hago, 6 o 7 tienen que ver con comedia, con stand-up, ¿no? Bien. Por decir algo, sigo haciendo otras cosas. Igual soy re inquieto. Quiero seguir haciendo cosas, otras cosas. Además, esto me encanta, no lo voy a alargar. No es que hago esto, me aburro y lo dejo. No. Voy a seguir trabajando en esto. Voy a intentar solidificar cosas, crecer como productor, armar estructuras, encontrar gente que te pueda ayudar a ejecutar con el mismo ojo y con la misma mirada de lo que uno tiene. Cosa difícil, además, de encontrar esa gente. A vos te pasará, ¿no? Vos laburás solo. No, tengo muchísimos socios en distintos proyectos, pero creo que el mayor desafío es encontrar afinidad estética, ideológica, ética y moral para armar proyectos. Sí, para ese tipo de cosas. Por eso te digo, yo estoy con ganas de hacer algunas otras cosas, porque soy inquieto y porque lo he hecho toda la vida. Insisto, vengo de una ciudad chiquita donde era el DJ del pueblo. He hecho cumpleaños de 15, casamientos. Eso me llevó a la locución me llevó al stand-up. El stand-up me está llevando a producir otras cosas más teatrales. O el día de mañana, te digo, me encantaría armar una especie de fuerza bruta en Uruguay. ¿Qué tiene que ver con stand-up? Nada. Sí tiene que ver con algo. Viene a ver Cirque du Soleil, eso lo hemos hablado. ¿Cómo te cambia a partir de tanto tiempo con stand-up, cómo te cambia la mirada con otro tipo de artes? ¿Ves una película, te parece lenta? ¿Ves el Cirque du Soleil? Viene a ver Cirque du Soleil y dice, oh, lento. Ya te he visto la pirueta, ya la vi. Y claro. Y haceme otra, dale. Es tipo así. ¿Y puede crecer el stand-up en Uruguay? Sí, yo creo que sí. ¿Y qué significaría crecer para vos? Además de que las rutinas sean más efectivas. Bueno, eso es fundamental. Y lo voy a empujar, por ejemplo. ¿Qué hago yo? ¿Qué voy a hacer? Ahora cualquiera hace cualquier tiempo. Vos le decís, vos tenés 5 minutos, se suben 9. Le decís, tenés 15. Vos miré mal, vos sabés que pensé que eran 14, eran 24. Lo querés matar. El show tiene que durar hora 20. Punto. Hora y media, como disparate. Hora 20, hora 15, a la hora. Buenas noches, muchas gracias, si quisiera. No show de 2 horas y demás. Voy a ser mucho más riguroso, por ejemplo, con los tiempos, y creo que voy a ayudar a los comediantes. Porque los voy a bajar. Vos tenés que subir 5 minutos. Y si tenés 9, vas a tener que elegir los mejores 5. Yo creo que eso es profesionalismo. Yo, bueno, por ejemplo, exijo. Pero no lo hacen. Porque alguna gente sí, de las que te nombré, todos son responsables, entienden. Pero otros no. Se suben y se cuelgan. Y dan vueltas. Hay algunas cosas, por ejemplo, llegar temprano a las funciones o llegar a horario, terminar cuando hay que terminar, ser respetuoso de las señales, de una luz o de un. Es parte de la convivencia, bueno, y de la profesionalismo. Eso es un paso que nosotros vamos a hacer y que nos parece natural a 4 años de esta experiencia que arrancó allá por el 2008, empezar a hacer. Nosotros vamos a poner un coso, se prende la luz, te bajás. Pero, tipo, no sé si voy a poner un monitor de computadora donde vos veas un cronómetro. Y si no. Te bajo la música. Te bajo el micrófono y se sube el presentador y dice, chao, buenas noches. Eso habría que suceder, tendría que suceder para ayudar a los comediantes, inclusive. Si le decís abajo, tenés que hacer 10 minutos y te hacen 23, no van a crecer nadie. Además, yo les digo, yo te programo 40 veces más seguido. Y si yo puedo contar con 10 minutos efectivos y no con 25 que está dando vuelta alrededor de los temas, que están metidos los 10, pero yo necesito los 10. Esa es la clave. Es el no morcilleo que habla Angelini. Pero por supuesto. Concéntrame, dame 5 minutos de que la rompes. Bueno, si eso lo hacen los comediantes para conmigo, te puedo garantizar que los recontraprogramos. No se suben una vez, se suben 40. No una, 40. Pero está. Eso por un lado, para crecer la comedia. Por otro lado, creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad, hay que empezar, en algún momento se va a dar, empezar a formalizar un poco más o tender las redes para que comediantes uruguayos puedan venir acá, comediantes chilenos puedan ir a Uruguay. Lo que hicimos en alguna oportunidad cuando fue Fabricio Copano, ha habido un poquito de ida y vuelta, pero deberíamos intentar institucionalizarlo. Formalizarlo un poco más, pero formalizarlo no solamente nosotros como productores, sino con los comediantes, sabiendo que pueden ir a Chile y la gente va a entender de qué estamos hablando, no van a estar haciendo referencias que son uruguayas, o van a venir acá y va a funcionar. De igual manera, cuando venga un argentino a Uruguay o cuando vaya un argentino a Chile, ¿viste? Esta línea que Santiago, Montevideo y Buenos Aires, bueno, Montevideo me quedó en el medio, pero Santiago, Buenos Aires, Montevideo, deberíamos empujarlo por un lado. Me parece que eso podría ser algo también de crecimiento. Yo veo que no formalmente está funcionando ese lazo y esa tríada. Yo he llevado varios, capaz que no hemos traído para acá tantos, porque también la dinámica es diferente acá, ¿viste? Yo sé, no sé. No dan los números. No dan los números, sí, entramos a sumar. ¿El comediante más conocido de Uruguay? No, pero el comediante más conocido de acá, yo pude llevar, tuve la oportunidad de llevar, sacando a manera Pichot y a Campa, ¿no? Campa Pichot, después Celsi o Simonetti, que los he llevado, otra gente. los ciegos porque están dentro de un marco, de un ciclo que es Sarasa, porque en realidad no los conocen. Digo, ahora Guille con el libro ha trascendido un poco más. Yo llevé a Martín Rocco a hacer su unipersonal, a Angelini, y agotaron funciones, han laburado, pero no es tampoco que sea rentable, porque vos entras a sumar $150 de pasaje, $100 de hotel, dale de comer, no sé qué, una sala de 120 butacas. Chao, cambiate la plata, o perdiste. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, esperemos que YouTube, el boca a boca... Sí. Bueno, eso es algo bueno que decís. Para mí los comediantes, todos, tienen que trascender el escenario. De hecho, el empezar a generar otros contenidos, jugar con los medios, las redes sociales, te permiten también generar un poquito de nombre desde otro lado. Y eso es algo que habría que impulsar y estimular. Yo estoy, incluso para alguien que viene también, quizás compre una camarita... linda, viste, de que vos puedas grabar algo con buena calidad, una, no sé, una 7D de esta, 5D, que vos puedas grabar algo y que esté medio a disposición de los comediantes para generar un contenido, viste, para sí, facilitarle las cosas para que suceda. Totalmente. Bueno, bueno, JP, un gustazo tenerte acá y hacemos otro en la próxima ronda. Cómo no, gracias por la invitación, de verdad, gracias. Les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux.